besos de fuego que siempre te hicieron suspirar. No pudo ser lo que tantas veces nos prometimos. Medio camino fue el que pudimos nomás andar. En nuestras vidas pasaron cosas inesperadas, cosas que nunca pensamos que fueran a pasar.